Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis». Cuidado con los profetas falsos. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Está claro que la tentación de un profetismo que nace de sí mismo acecha el caminar del creyente. Jesús alerta de esa pura apariencia y llama la atención sobre lo que hace veraces a los verdaderos profetas. Son conocidos por sus frutos. Ciertamente, todo bautizado participa de la condición profética de Jesucristo. Esta participación se realiza por la comunión con su vida, actitudes, proyecto de vida. Es participación en la misma misión de Jesús. No valen las apariencias. No sirve tomar prestado lo que se intenta comunicar. Al final se queda en evidencia. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estamos dentro del Sermón de la Montaña, y Jesús está explicando a los discípulos y a la gente un atractivo proyecto de vida. Va clarificando aquellos preceptos que, limitados a la letra, han perdido el espíritu del mandato. Una oración vacía, porque se ha reducido a meras formalidades, a ritos vacíos, por exuberantes que puedan ser. Falta la vida. Es el árbol dañado que no puede dar frutos sanos, o está seco y ni fruto puede dar. Jesús hace una llamada de atención, no para que miremos al otro y juzguemos al otro, sino para que entremos dentro de nosotros mismos y veamos los fundamentos de nuestra fe y existencia cristiana. Eso es de lo que se trata. Si los frutos que producimos son inservibles, algo hay que renovar interiormente. Algo anda mal. Jesús lo repite dos veces. No valen las apariencias piadosas para tener delante de sí a un verdadero creyente. Tampoco podemos creer que lo somos si no estamos en revisión permanente a la luz de la palabra que se nos ha comunicado. ¿Cómo es mi diálogo con Dios? ¿Trato con Él mis asuntos existenciales?